Sección número 3 de Las noches blancas, de Fiódor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Historia de Nastenka. La mitad de la historia ya la conoce usted. Usted sabe que tengo una babushka. Si la otra mitad es tan larga, cállese y escuche. Una condición, no interrumpirme. O, si no me equivoco, a usted hay que hacerle callar siempre. Como le digo, tengo una babushka muy vieja. Estoy con ella desde pequeñita, porque mi padre y mi madre murieron jóvenes. Mi babushka fue joven, hace mucho tiempo. Me ha hecho aprender el francés y una porción de cosas. A los 15 años, tengo 17. Terminé mis estudios. No le diré lo que he hecho, nada grave. Pero mi babushka, como ya le he dicho, me prendió a su falda y me previno que así pasaríamos toda la vida. Me era imposible marcharme. Tenía que estudiar siempre al lado de la babushka. Una vez logré persuadir a Fekla, nuestra criada, para que se pusiera en mi lugar. Durante ese tiempo, la babushka estaba durmiendo en su sillón y yo, entretanto, aproveché para irme, no lejos, a casa de una amiga. Aquello acabó mal. La babushka se despertó durante mi ausencia y me preguntó algo, pero Fekla es sorda. Tuvo miedo, se desprendió y huyó. Aquí Nastenka se interrumpió para reír. Yo también me reí, pero se enfadó. No hay que reírse de mi babushka. Yo la quiero a pesar de todo, ¿sabe usted? ¡Ay, cómo me reprendió! Enseguida me volvió a poner en mi puesto y después no me atreví a escaparme más. Hasta el día que me he olvidado decirle que mi babushka tiene una casa muy pequeñita, solamente 3 ventanas, una casa de madera, tan vieja como mi babushka. En el segundo piso hay un pabellón que no ocupamos. Un buen día tomamos un inquilino. En consecuencia, había un antiguo inquilino, observé de paso. Claro que había uno, y que sabía callarse mejor que usted. Verdad es que no podía mover la lengua. Un viejecito, seco, mudo, ciego y cojo. No era posible que viviera mucho tiempo. Y por fin murió. Entonces, necesitamos un nuevo inquilino, porque sin eso no podemos vivir. El alquiler constituye, con la pensión de la babushka, nuestra única renta. Como hecho de intento, el nuevo inquilino era un joven, un extranjero, un viajero. No regateó nada. La babushka lo dejó instalarse sin preguntarle. Pero después inquirió. Nastenka, nuestro inquilino, ¿es joven o viejo? Regular, babushka. Yo no quería mentir. No es un chiquillo, pero tampoco un viejo. ¿Y de apariencia agradable? Sí, babushka. De una presencia bastante agradable. ¡Qué desgracia! Te suplico, hija mía, que por ese motivo no vayas a mirarlo demasiado. ¿En qué siglo vivimos? Vaya con el inquilino de una presencia bastante agradable. ¡Dios mío! En mi época no pasaban estas cosas. La babushka hablaba siempre de su época. El sol calentaba más en su época, todo era mejor en su época. Y me puse a pensar en mí misma. ¿Por qué la babushka me pregunta si el inquilino es guapo y joven? Después me entretuve contando los puntos de la media que estaba haciendo. Una mañana, el inquilino vino a nuestra casa y nos pidió que le pusiéramos un papel nuevo en su habitación. Hablando de unas cosas y otras, la babushka, que es charlatana, concluyó por decirme: «Nastenka, ve a mi cuarto a buscar el metro». Enseguida me levanté ruborizada, sin saber por qué, pero había olvidado que estaba prendida, y en vez de quitar suavemente el alfiler para que el inquilino no lo notara, eché a andar con tanta fuerza que arrastré un buen trecho el sillón de la babushka. De roja que estaba, me puse carmesí y me detuve, clavada en mi sitio, y me eché a llorar de repente. En aquel momento estaba desolada y hubiera renunciado al mundo de buena gana. La babushka me gritó: «Bueno, ¿qué esperas? ¡Vete ya!». Pero me puse a llorar con más fuerza. El inquilino comprendió que su presencia aumentaba mi confusión. Saludó y salió. A partir de ese día, en cuanto sentía ruido en el vestíbulo, estaba más muerta que viva. «Es el inquilino que vuelve», pensaba, y con mucha suavidad, por precaución, desprendía el alfiler. Pero nunca era él. No volvía. Pasaron 15 días. El inquilino nos mandó a decir una vez con Fecla que tenía muchos libros franceses, todos buenos libros, que tal vez le gustasen a la babushka, para que yo se los leyese. La babushka aceptó agradecida. «Es porque son libros buenos, que si no fueran así, no te permitiría leerlos, Nastenka. Te enseñarían cosas malas». «¿Qué es lo que me enseñarían, babushka?». «Ah, Nastenka, te enseñarían cómo los jóvenes seducen a las muchachas. ¿Cómo, con el pretexto de casarse con ellas, las sacan de la casa paterna y las abandonan enseguida? Yo he leído muchos de esos libros. Están tan bien escritos que la tienen a una sin dormir toda la noche». «¿Qué libros ha mandado?». «Novelas de Walter Scott». «Ah, ¿no habrá nada encerrado en esto? ¿No hay ninguna carta amorosa escondida entre las páginas?». «No», dije a la babushka, «no hay ninguna carta. Pero mira bien en la cubierta. Muchas veces es el escondite de esos bandidos». «No, babushka, en la cubierta tampoco». «Entonces, nada». Y nos pusimos a leer a Walter Scott. En un mes leímos cerca de la mitad de sus obras. Nuestro inquilino nos prestó enseguida a Pushkin. Y me aficioné en extremo a la lectura. Ya no pensaba en casarme con un príncipe chino. Así estaban las cosas cuando, un día, me encontré en la escalera con nuestro inquilino. Se detuvo. Yo me puse muy colorada. Él también se sonrojó, pero enseguida sonrió. Me saludó, me preguntó por la babushka y si había leído los libros. «Sí, todos. ¿Y cuál te ha gustado más?». «Ivanhoe», respondí. Aquella vez, la conversación no pasó de allí. 8 días más tarde, volví a encontrarlo en la escalera. «Buenos días», me dijo. «Buenos días. ¿No se aburre usted el día entero sola con la babushka?». No sé por qué, enrojecí. Me sentí avergonzada y humillada. Me desagradaba que un extraño me hiciese esa pregunta. Quise marcharme sin responder, pero no tuve fuerzas. «Es usted una muchacha encantadora», me dijo el joven. «Perdóneme lo que le he dicho, pero es que le deseo una compañía más alegre que la de la babushka. ¿No tiene usted ninguna amiga a quien poder visitar?». «Ninguna». «¿Quiere usted ir conmigo al teatro?». «¿Al teatro? ¿Y la babushka? Que no se entere». «No», dije, «no me gusta engañar a la babushka. Adiós». «Bueno, adiós». Y no añadió nada más. Después de comer, vino a nuestra casa. Se sentó, le preguntó a la babushka si tenía muchas amistades y habló mucho con ella. «Ah», dijo de pronto, «hoy tengo un palco para la ópera. Dan el barbero». «¿El barbero de Sevilla?», exclamó la babushka. «Pero, ¿es el mismo barbero de mi época?». «Sí, señora, el mismo». Y me miró. Yo lo había comprendido todo, y el corazón se me estremecía de impaciencia. «Ah, en mi juventud canté una vez la parte de Rosina, en una función de aficionados». «Entonces, ¿quiere usted venir hoy? Sería una lástima perder el palco». «Sí, ¿por qué no? Nastenka aún no ha ido nunca al teatro». «Dios mío, qué alegría». Nos arreglamos deprisa y salimos enseguida. La babushka decía que no vería la obra, pero que oiría la música. La pobre es muy buena. Quería, sobre todo, que yo me divirtiese, porque ella sola no habría ido. No le diré a usted la impresión que me causó el barbero. Toda la noche el inquilino me miró tan graciosamente, me habló tan bien, que pronto comprendí que había querido probarme por la mañana ofreciéndose a llevarme sola con él. ¡Ah, qué feliz fui! Me sentía orgullosa, tenía fiebre, y toda la noche soñé con el barbero. Yo creí que después de eso vendría a casa con más frecuencia, pero no fue así. Cesó casi del todo. Solo una vez al mes venía a invitarnos al teatro. Fuimos aún dos veces, pero yo no estaba contenta. Veía, sin embargo, que él me compadecía por ser prisionera de mi babushka. No podía tenerme tranquila, ni leer, ni estudiar. A veces le hacía maldades a mi babushka, y otras me echaba a llorar sin motivo. Adelgazaba. Estuve a punto de caer enferma. Terminó la temporada de ópera y nuestro inquilino no volvió más a casa. Y cuando nos encontrábamos en la escalera, me saludaba siempre en silencio, muy serio, como si no quisiera hablar. Y ya estaba en la puerta de la calle cuando yo aún estaba en medio de la escalera, con toda la sangre en el rostro. ¿Qué hacer? Reflexionaba. Reflexionaba cada vez más desolada, hasta que por fin me decidí. Él debía marcharse al otro día, e hice lo siguiente. Por la noche, cuando mi babushka estuvo acostada, hice un envoltorio con todas mis ropas, y cogiéndolo con una mano, subí, más muerta que viva, al pabellón de nuestro inquilino. Creo que tardé más de una hora en subir. Me abrió la puerta y lanzó un grito al verme, quizá tomándome por un fantasma. Después se apresuró a ofrecerme un vaso de agua, porque apenas podía tenerme en pie. Me dolía la cabeza, y poco a poco perdía la claridad de las cosas. Al volver en mí, puse mi envoltorio sobre la cama, me senté al lado, me tapé la cara con las manos y me puse a llorar. Él parecía haberlo comprendido todo, y me miraba tan tristemente que se me desgarraba el corazón. «Escuche», comenzó a decir, «Nastenka, yo no puedo nada. Soy un hombre pobre. Por el momento no tengo nada, ni siquiera un pequeño empleo. ¿Cómo viviríamos si nos casáramos?» Hablamos largamente. Por último, me sentí fuera de mí. Le dije que ya no podía vivir más con la babushka, que me escaparía, que ya no quería estar más prendida con alfileres y que lo seguiría, quisiéselo o no, que iría con él a Moscú, que ya no podía vivir sin él. La vergüenza, el amor, el orgullo, todo hablaba a un mismo tiempo en mí. Caí medio desvanecida en la cama. Temía tanto una negativa. Después de un silencio se acercó a mí y me cogió una mano. «Querida Nastenka», tenía lágrimas en la voz, «le juro que si alguna vez puedo casarme, solo será a usted a quien pida esa felicidad. Me voy a Moscú, en donde estaré un año. En este tiempo espero arreglar mi situación. Cuando vuelva, si sigue usted amándome, seremos felices. Ahora es imposible, no puedo comprometerme, no tengo derecho, pero si, aún pasado un año, me prefiere usted a otro, la haré a usted mi esposa. Además, no quiero encadenarla con una promesa. Acepte la mía sin que haga usted ninguna». Y se fue al día siguiente. Siguiendo su deseo, decidimos no hacer confidencias a la babushka. Mi historia casi ha terminado. Ya ha pasado un año desde que se marchó. Ha vuelto. Está aquí desde hace tres días y... ¿Y qué? Grité, impaciente por saber el fin. La muchacha hizo un esfuerzo para responderme y consiguió murmurar: «Nada, no lo he visto». Bajó la cabeza y, de pronto, se cubrió los ojos con las manos y estalló en sollozos tan dolorosos que se me oprimió el corazón. No me esperaba semejante final. «Nastenka», dije con voz tímida, «no llore. ¿Qué sabe usted? Tal vez no ha venido». «Está aquí», interrumpió Nastenka. «La víspera de su marcha, salimos juntos de su casa, y dimos unos cuantos paseos por este muelle. Eran las 10 de la noche. Acabamos por sentarnos en este banco. Yo ya no lloraba. Me era muy dulce escucharle. Me dijo que en cuanto volviera, iría a pedirle mi mano a la babushka. Ha vuelto y no me ha pedido. Y vuelta a llorar. Dios mío, ¿cómo podré consolarla? Grité, levantándome del banco. ¿No podría ir usted a verle? ¿Pero eso se puede? Preguntó alzando la cabeza. No sé, no estoy seguro, pero escríbale. No, es imposible. Eso tampoco puede ser. Respondió con decisión, pero bajando la cabeza sin mirarme. ¿Y por qué no habría de poder ser? Repuse, siempre en mi idea fija. ¿No sabe usted, Nastenka, que hay cartas de cartas? ¡Ja! ¡Qué bien haría usted en tener confianza en mí! ¿Teme usted que vaya a darle un mal consejo? Todo se arreglará fácilmente. Usted fue la que dio el primer paso. Entonces, ¿ahora por qué...? No, no. Eso parecería perseguirle. ¡Ah, mi pequeña Nastenka! Interrumpí sin ocultar una sonrisa. Pues no, no. Tiene usted derechos, puesto que él ha hecho una promesa. Seguramente, por otra parte, es un hombre muy delicado. Ha procedido bien. Continué cada vez más entusiasmado por mis propios argumentos. Se ha ligado por una promesa. Ha dicho que solo se casaría con usted y, por el contrario, le ha dejado la libertad de rechazarle si usted lo quisiera. En esas condiciones, puede dar usted los primeros pasos. Debe usted darlos, si quiere usted devolverle su palabra. Oiga, ¿cómo escribiría usted? ¿Qué? Esa carta. La escribiría así, caballero. ¿Es absolutamente necesario ese caballero? Absolutamente. Sin embargo, creo... Bueno, ¿y después? Caballero, perdóneme si... Sin embargo, no hace falta ninguna excusa. Lo hecho por él mismo excusa todo. Ponga sencillamente, escribo a usted. Perdone mi impaciencia, pero durante un año he sido feliz esperando. ¿Tengo yo la culpa de no poder soportar hoy un día de duda? Tal vez sus intenciones hayan cambiado. En ese caso no recriminaré nada. No le acusaré. Yo no soy la dueña de su corazón. Usted es un hombre noble. No se ría de mí. No se enfade. Recuerde que es una pobre muchacha quien le escribe, sin nadie para guiarla. Y perdónele que la duda se haya deslizado en ella. Claro que es usted incapaz de ofender a la que le amó y le ama. Sí, sí, está muy bien eso. Es lo que yo pensaba escribir, exclamó Nastenka. La alegría brillaba en sus ojos. Oh, ha resuelto usted todas mis dudas. Es Dios quien me lo ha enviado. Gracias, gracias. ¿Gracias de qué? ¿Porque Dios me ha enviado? Sí, por eso mismo. Ah, Nastenka, hay gentes a quienes agradecemos solo el que se hayan atravesado en nuestra vida. Pero soy yo quien debe darle gracias a usted por haberla encontrado y por el recuerdo inmortal que me dejará. Vamos, basta. Habíamos, pues, decidido que apenas volviera, él me haría saber su regreso por medio de una carta, que dejaría para mí en casa de unos amigos nuestros que no sospechan nada. Y si no podía escribirme, porque hay cosas que no pueden decirse en una carta, el mismo día de su llegada debía estar aquí mismo a las 10 en punto. Pues bien, sé que ha llegado. Ya es el tercer día, y ni me ha escrito ni ha venido. Lleve usted mismo mañana mi carta a esas buenas gentes de quien le he hablado. Ellas se encargarán de mandársela. Y si hay alguna respuesta, me la traerá usted aquí, como siempre. Pero la carta. Primero hay que escribirla, o todo eso no podrá hacerse hasta pasado mañana. La carta, dijo Nastenka un poco turbada. La carta, pues... No concluyó. Volvió su carita rosada y sentí en mi mano una carta dentro de su sobre perfectamente lacrado. Un recuerdo familiar gracioso y encantador acudió a mi mente. Rosy. Comencé a tararear. Rosina. Nos pusimos a cantar los dos. Casi la enlazaba con mi brazo. Estaba loco de alegría. Ella reía a través de las lágrimas que temblaban al borde de sus pestañas. Hasta mañana. Tiene usted la carta y la dirección. Me estrechó fuertemente las manos, saludó con la cabeza y desapareció. Quedé mucho tiempo inmóvil, siguiéndola con los ojos. Fin de la sección número 3.